Caramelitos, caramelitos, caramelitos yo te invité. Caramelitos, caramelitos, caramelito que probaste tú. Ese gustito rico y sabroso, y al besar tu boca siento ese gustito rico y sabroso. Cuando nos encontramos por primera vez, caramelitos yo te invité, y de ese día probaste mis caramelos, yo te enamoré. Siempre los llevo en el bolsillo porque son ricos para enamorar. Proba mi nena mis caramelos, que no te arrepentirás. Caramelitos, caramelitos, caramelitos yo te invité. Caramelitos, caramelitos, caramelito el que probaste tú. Caramelitos, caramelitos, ay dime qué dulces son. Y al besar a tu boca siento ese gustito rico y sabroso. Y al besar a tu boca siento ese gustito rico y sabroso. Encontramos por primera vez, caramelitos yo te invité, y ese día probaste mis caramelos, yo te enamoré. Siempre los llevo en el bolsillo porque son ricos para enamorar. Proba mi nena mis caramelos, que no te arrepentirás. Proba mi nena mis caramelos, que no te arrepentirás. Caramelitos, caramelitos, caramelitos yo te invité. Caramelitos, caramelitos, caramelito el que probaste tú. Caramelitos, caramelitos, ay dime qué dulces son. Y al besar tu boca siento ese gustito rico y sabroso. Y al besar tu boca siento ese gustito rico y sabroso. Caramelitos, caramelitos, caramelitos yo te invité. Caramelitos, caramelitos, caramelito el que probaste tú. Caramelitos, caramelitos, caramelitos yo te invité. Caramelitos.